Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo van por ahí? ¿Cómo van en la radio de las madres? Estamos bien, ¿vos cómo estás? Bien, fenómeno, viendo por la ventanal este día todavía tan feo. Bueno, pero bueno. Que ahora hay muchas prácticas para tratar de llevar a la mente algo muy concreto y que no nos dispersemos tanto, ¿no? Tienen nombres, distintas técnicas. Pero nosotros ya lo hacíamos de pibes esto, cuando veíamos por la ventana el recorrido de las gotas, ¿no? En los días de lluvia, cuando íbamos en el auto en la parte de atrás de nuestros viejos. Qué encanto que tiene eso, ¿eh? Y está lindo recordarlo. Es un magnetismo muy especial tiene eso, ¿no? Sí. Por eso está lleno también de poemas dedicados a la lluvia, de los grandes poetas. Sí. No solamente es necesaria para regar la tierra, el agua, sino que también a nosotros algo nos cambia, ¿no? Nos invita como a reacomodarnos un poco. Efectivamente, así es. Bueno, así yo es. No sé si lo del gobierno es lluvia, es tormenta, es Santa Rosa, es el apocalipsis. ¿En qué momento lo ves al gobierno? Mira, el apocalipsis es difícil en política. Para mí, la única apocalipsis que existe es la guerra, ¿no? Y acá no estamos en eso, y tampoco es Santa Rosa, porque Santa Rosa Santa Rosa para. Yo francamente creo que hay una crisis, yo diría, bastante honda de legitimidad, de credibilidad del gobierno, que además se acentúa día tras día, ¿no es cierto? Sin entrar en todos los detalles de lo que la compone, porque eso ya es no hace falta, pero hay una crisis de legitimidad, y las crisis de legitimidad a la corta, a la larga, generan, yo diría, una situación de vacío, ¿no? Porque no tenés ya sustento, porque perdés tu legitimidad. Alguien podría decir, bueno, tiene legitimidad de origen. Siempre lo dijimos que es así, efectivamente, y siempre todos decimos que además tiene que haber una legitimidad en el ejercicio del poder. Y si uno repasa lo muy grueso, últimamente te encontrás con que, bueno, tenés un enfrentamiento enorme con el Parlamento, sí, en el que está el gobierno ha sido derrotado en ese enfrentamiento con el Parlamento. Tenés una crisis de carácter económico y financiero en lo que es el corazón del proyecto mileísta, y tenés un problema de carácter social como consecuencia de ese proyecto que se desborda por todos lados, por lo tanto, y ahora la corrupción, que no vamos a entrar en detalle, que inficiona todo, que embadurna todo, ¿no es cierto? Por lo tanto, francamente creo que el gobierno está en una situación muy comprometida en su legitimidad, y creo que se observa un proceso de descomposición, porque el ideario y el famoso relato también está arrinconado, en crisis, ha perdido credibilidad, y porque se están matando entre ellos a todas luces, y se lo ve, ¿cómo diría?, muy desconcertado, ¿no?, muy aturdido al gobierno. Así que, desde ese punto de vista, esa es mi impresión. Pero, para completarla, Pablo, por el otro lado, está el otro lado, que uno es el Parlamento, como decía. Hay un planteo de la comunidad universitaria muy, pero muy interesante, que se sintetiza en: si hay veto, hay marcha, ¿no? Que hay que registrar ese tipo de cosas. Y yo también registro otra cosa, ¿no? Hay una parte de la justicia que está actuando en contra del gobierno decididamente, ¿no? Hay un fallo de la jueza Forbes de hace unos días nada más, en el que da vuelta una decisión del gobierno nacional en relación a despido de trabajadores, ¿no? Que son, yo creo, decisiones determinantes de las juezas y los jueces, ya que deslegitima las acciones del gobierno. En este caso es un pase a disponibilidad de 500 trabajadores estatales. Sí, voy a hacer una aclaración. La jueza Ford siempre marcó una línea de decisión. Primero, yo sé lo que quisiste decir, no es en contra del gobierno, tiene su propia su propia lógica jurídica, digamos, ¿no? Pero siempre viene con un comportamiento respecto de mucha avanzada sobre derecho laboral, bastante consistente y coherente. No me sorprende que esa jueza en particular lo haga. Quizá habría que ver qué es lo que pasa con la respuesta de Comodoro Py en general respecto a lo que está pasando con el tema Coimas, ¿no? Si hay algún movimiento para sacarle la causa a Casarello o al fiscal Picar, ahí yo pondría ahí la lupa en esta zona. Sí, yo ahí, por supuesto, siempre los antecedentes de Comodoro Py, más allá de la salvedad de Casarello, ¿no? Sí. Y del fiscal, y seguramente hay otras salvedades que sería entrar demasiado en altura, sí. Pero si es por Comodoro Py, está estigmatizado por su conducta que es precisamente de negación de justicia. Uh-huh. Yo lo que quiero decir es que, así como menciono la posible marcha universitaria, el tema del Parlamento, que es un tema muy pero muy grueso en el presente y en el futuro, menciono lo de ciertos niveles de la justicia que también empiezan a reaccionar, y en ese sentido creo que el panorama del gobierno tiende a complicarse. Donde no se le complica, que hay que atenderlo siempre, es en el tema del establishment, ¿no? Los grandes empresarios, no hay evento en el que no sigan manifestándose dando el apoyo al gobierno. Uno reciente de la CICIP, que aglutina el gran empresariado local y extranjero, que lo preside la petrolera esta señora Bettina Bulgheroni, que precisamente es una amiga de Karina y fue funcionaria de Corach. Y bueno, ellos manifiestan, los 300 y pico de los denominados líderes empresarios en el Alvear, un apoyo total al gobierno, ¿no? El establishment le costará bancarse a este tipo por sus estilos, pero mucho no le preocupan sus estilos. Por ahora, el establishment lo sigue bancando. Ese es el otro fenómeno que hay que ver, y veremos cómo se va desarrollando. Yo diría son días de crisis, ¿no? No hay duda que son días de crisis, de mucha tensión política e incluso incierto. El presidente se bajó de su viaje a ver a Fátima. Ustedes fíjense, con tamaño cuadro, el presidente se iba a ir a ver a Fátima. Era ya una republiqueta bananera. Estamos hablando de un grotesco de la democracia, de la política y de la presidencia de la nación. Sí, es cierto, en otro momento hubiera ido igual, digamos, ¿no? Ha desafiado bastante con sus viajes y las críticas, porque viajes infundados o a cosas que no tenían ninguna razón de ser en términos de su cargo o su investidura, la ratificó desafiando efectivamente lo que se decía. Sí, efectivamente. Siempre fueron un grotesco. Claro. No es que sería esta vez un grotesco. Ahora es un grotesco siniestro porque tenés el país que se te va prendiendo fuego por todos lados, y te vas a ver una exnovia, francamente. Se va transformando, insisto, en esto que es difícil de calificar, ¿no? No parecen ser mejores noticias las que vienen. Hace algunos minutos nada más se terminó de confirmar un nuevo reglamento de funcionamiento de la Comisión Investigadora del Caso Libra, que entre otras cosas decidió que va a, o por lo menos Unión por la Patria, la primera persona que llama para ser citada es Karina Milei, pero además va a asistir a los pedidos, la justicia va a asistir a los pedidos de citación que hagan a funcionarios la propia comisión. Y nos informa, ¿qué tal, Juan Carlos? Nos informa nuestro compañero. Hola. Fabián Wallman, que está allí en el Congreso en este momento, en un ratito a lo mejor podemos hablar con él, que Javier Milei también fue requerido por la comisión Libra, le van a remitir un cuestionario para que contesten en un tiempo rápidamente. Digamos, bueno, quiero decir, no vienen mejores noticias a continuación. No, por eso yo decía que el problema del Parlamento es una derrota política muy grande para el gobierno. El gobierno decidió originalmente, desde el día que asumió este hombre, asumió afuera del Parlamento y dijo después que era un nido de ratas, ahí él planteó una confrontación política que tiene que ver con el sistema de gobierno, el sistema político, el sistema democrático, de avasallarlo al Parlamento y gobernar en forma directamente autoritaria sin uno de los poderes del Estado. Y para eso hizo batalla cultural, porque él hizo batalla cultural, nosotros sabemos, y la perdió la batalla cultural, porque si no, parece que los relatos de este hombre genial siempre resultan. Y claro, siempre resultan, en el momento que resultan es difícil poder ponderarlas correctamente hasta que no resultan más, como era de prever. Insisto, como era de prever. Entonces, ahora se encuentra con una derrota política de una aventura antidemocrática y que va a tener, en ese sentido, consecuencias muy importantes. Lo que ustedes me cuentan, yo no lo sabía, es una cosa terrible. Todo el mundo sabe que lo de Karina para el presidente es determinante. Bueno, y que lo citen a él también es determinante. El otro poder del Estado, que es el Congreso, se le transformó en una roca en el zapato. Claro. Bueno, todo esto sobre una capa de finas hierbas de crisis económica, ¿no? Hoy el gobierno anuncia que el Tesoro va a intervenir en el mercado de cambio, interpretado como fin del esquema de bandas, fin del esquema de flotación libre. Vamos a ver qué impacto tiene esto. Pero quiero decir, si no hubiera una situación económica desde lo financiero y desde la vida real de la gente, no sabemos cuánto de esto hubiera impactado. Quizás sí, quizás la experiencia del menemismo algo caló en algunos sectores generacionalmente, quizá las nuevas generaciones no son tan tolerantes como se fue en aquellos años, primer mandato de Menem, grandes escándalos de corrupción, y sin embargo renueva por una mejor con una mejor performance que lo había hecho en el primer mandato. No se sabe, lo cierto es que en términos económicos tampoco cierra y fuerte, ¿no? Sí. Porque está bien, la historia enseña, así que reparar en la experiencia en este sentido menemista está bien, y hasta podríamos pensar otras también. Ahora, en la actualidad real, actual, esa conjunción que vos decís de crisis financiera, de desconfianza cambiaria y de crisis social en el pueblo, unida a una situación de corrupción desmadrada, que va haciendo metástasis todos los días, concretamente, específicamente, muestra que lo vertiginoso, yo voy a insistir en esto, de la aplicación del plan de Thatcheriano de este tipo y el nivel de daño que está haciendo al Estado Nacional y al tejido social argentino, creo que también se va a corresponder con el deterioro de este proyecto y el vacío de legitimidad de este proyecto. Y más no quiero seguir, porque ya sería entrar demasiado en Honduras sobre el futuro mediato de este gobierno. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos Cuño.